buenas tardes y bienvenidos a Minga. Este es su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Muchas gracias nuevamente a Radio Caso por la oportunidad de permitirnos transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora y es un gusto como siempre compartir con ustedes al lado de mi querida amiga y colega Jenny. Hola Ana. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bien, feliz 2021. Igualmente, feliz año nuevo. Espero la hayas pasado muy lindo. Igualmente, sí, todo tranquilo. ¿Y tú qué tal vas? Bien, bien, bien, con calorcito, con veranito, sí, pero lindo. Todo lo opuesto aquí, que siento cada vez más frío, pero bueno, eso es normal. Sí, deberíamos intercambiarnos así de vez en cuando. El próximo lo pasas tú aquí y yo me voy para allá. No estaría mal. Aquí tienes tu casa, ya sabes, siempre. Ay, gracias, igualmente. Y pues bueno, pues me gustaría que comenzáramos, bueno, platicando nuevamente, recordándole a la audiencia, a quienes nos escuchan, que este programa, como tú ya bien mencionabas al inicio, Minga es ser hogar para otros, anidarlos dentro, y bueno, esto viene también de este término quechua que define este mecanismo ancestral de trabajo colectivo muy común en el norte de Perú, Ecuador, Colombia y en muchas otras partes de Latinoamérica, donde siempre el objetivo común está por encima de cualquier beneficio individual, la colaboración por encima de la competición. Y bueno, eso es lo que buscamos en este programa y queremos comenzar este año, este 2021, con una lista, una playlist que hemos seleccionado con mucho cariño para todos ustedes. En la primera parte vamos a tener a Whisky, es un dúo argentino, ellas son de Salta. Vamos a tener también a FCL, que es colombiana pero vive aquí en Argentina, a Paola Torres, que es de Perú, Amanda Irrazabal, ella es de Santiago de Chile, pero también ha estado en México, bueno, ha viajado por toda Latinoamérica, y a Ryan de Argentina. Esa la vamos a tener en la primera parte de la playlist. Sí, posteriormente tendremos a Rainbow Trash, también, bueno, es el AKA de Dominique Pelletier, desde Canadá, México, también tiene mucha actividad y ha estado también en Argentina, con un tema muy particular que ya escucharán, también en Argentina, COA, MEI HD de Brasil, también tendremos un artista de México, Microhum, y terminaremos en casa con un artista local, Flor de Fuego, Argentina. Está buena esa playlist, de la primera parte, porque sí, ya. El 8 de enero ya tenemos la segunda parte de esta playlist. Exactamente, entonces hoy haremos este recorrido por Latinoamérica, pero no será el único. El 8 volvemos con más música para todos ustedes. Bien, y no sé, ¿empezamos? Pues sí, a darle. Mandamos, entonces, bienvenidas y que lo disfruten. Muchas gracias por escucharnos. I think you're going too far. I think you're going too far. manos, olfateando siluetas de carro. Intercambiamos caricias y ladridos, nos comimos al mismísimo calor, cargamos todas las entradas que habían al rojo atardecer. En palabras creímos llegar. Y entró Thank you. teníamos a Flor de Fuego, que cierra la playlist. Ya es argentina, radicada en Buenos Aires, hasta donde tengo entendido. Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Tú cómo la disfrutaste, Ana? Sí, muchísimo. Muchas sonoridades que tan heterogéneas, ay, pero sí, eso las hace muy, muy ricas. Entonces, qué mejor manera de empezar el año que con toda esa energía. Y pues muy entusiasmada de ver cuáles serán los proyectos de estas artistas en este 2021. Ya estaremos ahí, bueno, checando su trabajo. Recordarles que todas ellas van a quedar en el blog, porque muchas tienen videos y todas en realidad son interdisciplinarias. Así que todos esos enlaces y todo va a quedar ahí en el blog para que puedan disfrutar las mismas obras, pero ya no desde lo sonoro, sino desde todo lo audiovisual que realizaron algunas. Así es, entonces estén pendientes también de esa entrada y también de la segunda parte. Les recordamos, el 8 de enero estaremos también con ustedes compartiendo una segunda lista con más ruido, con más música, con más audiovisual. Y pues eso sería todo el día de hoy y feliz 2021. Sí, agradecer a Radio Caso y agradecerte a Tiana por empezar este año de nuevo y con todo el power que tenemos para Minga. Así es, el 2020 fue difícil, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva. Sí, eso nos recargó. Ahora. Exactamente. Como el ave fénix ahora. Exactamente, renacer. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias nuevamente. Los esperamos entonces el 8 de enero. Minga. Músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. Interdisciplina. No binario. No binario. No binario. Noise. Nuestro es noise. Géneros y personalidades. Exclusivo Radio Caso.